entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Detrás de la sintonía está todo el equipo de Radio Dentista trayendo hasta ti, hasta tu hogar, hasta a ver de internet, cuando sigas en el coche a través de las FMs, pues la programación de hoy, jueves 28 de mayo, de Entre Amigos, el programa en directo de Amigos para Amigos. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, como ya lo han hecho varios oyentes en las últimas horas, pues puedes hacerlo a info@radiodentista.com y ahí estaremos pues pendientes de ello durante todo el programa en directo. Puedes hacerlo, puedes darnos tus comentarios y también puedes escribirnos ahora, como se ha hecho esta mañana en el Viento del Este, a la dirección de correo que ya sabes, directoradiodentista@hotmail.com. Estará encendido, estará conectado, mejor dicho, hasta que llegue el curso horario siguiente, que terminaremos el programa más o menos encima de esa hora. Si quieres también ver y escuchar Radio a la Carta, pues puedes hacerlo a través del blog de Radio Adventista, radio-adventista.blogspot.com. Ahí tienes Radio a la Carta, ahí tienes pues la programación, la parrilla, todo lo que es la configuración de la radio. El teléfono, pues puedes hacerlo exactamente igual, 96-265-1230, el teléfono de Radio Adventista. Y como siempre queremos pues que estés con nosotros hasta el final del programa. Nos agrada saber que estás ahí, nos agrada saber que podemos contar contigo entre el grupo de oyentes, ¿eh? Nos parece importante. Queremos saludar a Alicia Marchesi, que nos ha escrito y nos manda saludos. Gracias, Alicia. Y también Patricia Peralta, que nos escribe en un primer contacto y nos escribe desde Brasil. Le damos un cordial saludo también al grupo de personas que escuchan normalmente la radio. Y también le agradecemos a todas aquellas que nunca habéis escrito, que nunca os habéis puesto delante de un ordenador para hacerlo, pues que podáis hacerlo. Nos sentimos felices, nos sentimos satisfechos y creemos que tenemos pues para ti una programación especial, cristiana, dedicada, para que puedas compartir con nosotros momentos especiales. Comenzamos, queridos amigos, comenzamos el programa de hoy. ¿En qué va a consistir el programa de hoy? Pues como siempre haremos una reflexión, lo que llamamos el caleidoscopio. Después tendremos la selección musical, después vendrán las efemérides, el pensamiento, que sabemos que tanto os gusta, y hoy es jueves, así que tendremos la receta del mundo. Así que estás invitado. Y al final, cuando ya estemos prácticamente encima del curso horario, pues la reflexión final a través del texto de la Palabra de Dios. Quédate con nosotros. Hasta entonces, saludamos a aquellas personas que desde el trabajo, el sábado, alguno de vosotros me decís que nos escuchéis todo el día a través de las FM. Pues gracias por estar ahí. Si estás trabajando, un cordial saludo, un abrazo y que te sea lo más leve posible. Y si para que te sea leve, pues Radio Adventista puede ayudarte, nos sentiremos especialmente privilegiados. Comenzamos, queridos amigos, comenzamos la programación de hoy. Comenzamos con el caleidoscopio. Crisis mundial de derechos humanos. La verdad es que no podía quedar fuera de la influencia de la situación que estamos viviendo en esta parte del mundo. Yo sé que muchos de los que nos estáis escuchando tras el océano La crisis es algo insignificante porque vivís en sistemas donde la economía es prácticamente es una crisis permanente. Pero en el mundo económico, en el mundo más privilegiado hasta ahora por la economía, no estábamos acostumbrados a esto. Y uno de los sectores que más se ha visto, pues, influenciado y tal vez hasta marginado son el sector de los derechos humanos, porque la crisis está haciendo que verdaderamente haya verdaderos problemas al respecto. Hemos pasado, dice el artículo de Marta Arroyo en elmundo.es, hemos pasado de pisotear los derechos humanos en nombre de la seguridad a hacerlo en nombre de la recuperación económica. Estas palabras de Irene Camp, directora de Amnistía Internacional, resumen el informe de la ONG sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, correspondientes al año 2008. Un año en el que, según la organización, los gobiernos se encontraron o se concentraron en atajar los problemas económicos y avalar sus sistemas financieros, lo que provocó un deterioro de los derechos y libertades y un recrudecimiento de los conflictos en gran parte de nuestro planeta. La ONG afirma que la crisis no solo concierne en escasez de comida, empleo, agua, vivienda, también es privación, discriminación y aumento de la desigualdad, la xenofobia, el racismo, la violencia y la represión. Y aportan algunos datos que son realmente escalofriantes. 2.390 personas fueron condenadas a pena de muerte, ejecutadas en el año pasado. El 78% de la sentencia se llevó a cabo en estados del G20, principalmente China, Estados Unidos y Arabia Saudí. Además, 81 países recortaron la libertad de expresión, 50 recluyeron a presos de conciencia, 24 sometieron a personas a desalojos forzosos y 27 devolvieron solicitudes de asilo a países donde sus vidas corrían peligro. Asimismo, el hambre y las enfermedades aumentaron por el incremento de los precios de los alimentos, incremento que se vio afectado por la escasez de comida y se ha utilizado como arma en conflictos como el de Zimbabue, Darfur, Sri Lanka, antigua Birmania, donde las autoridades se negaron a autorizar ayudas humanitarias por un total de 2,4 millones de supervivientes del ciclón Nargis. Otros daños colaterales de la crisis económica han sido una mayor discriminación y violencia contra la mujer, una política de inmigración más restrictiva para frenar la inmigración ilegal y la persecución de los activistas de derechos humanos. Nuevas y mayores violaciones de derechos humanos. Para la directora de la sección española de AL, Eva Suárez, en un mundo en el que 960 millones de personas se van a la cama con hambre día tras día, 1.300 millones carecen de atención médica y 2.500 millones no tienen servicios sanitarios adecuados, la crisis ha creado nuevas y mayores violaciones de derechos humanos, en especial un aumento de la represión de las protestas contra esta recesión económica. El informe denuncia la pobreza extrema en África, las desigualdades y marginación de los indígenas en América Latina, las penurias de las poblaciones urbanas y comunidades rurales pobres de India y China y las favelas de Brasil. Recuerda igualmente la marginación de los gitanos en Europa, la disparidad de ingresos en países desarrollados como la comunidad americana. Las desigualdades, dice AL, afectan a los sistemas judiciales y a las instituciones financieras internacionales. En este sentido, condena las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que, para favorecer la liberación y la apertura de los mercados, han debilitado las redes de seguridad social tan necesarias en momentos de crisis como los que se viven. Como ya ocurrió en aras de la lucha antiterrorista, la ONG alerta del uso de la crisis con excesivo para recortar libertades civiles y reprimir protestas. También advierte que ignora conflictos sangrientos como el de Gaza o Afganistán, ¿qué hacer ante esta explosiva crisis de derechos humanos? Como ya pidió en el año 2007. Se reclama un nuevo acuerdo mundial con compromisos y medidas concretas de los gobiernos para desactivar esta bomba que inventó a los líderes a invertir los derechos con tanta determinación como lo hacen en la economía. En cuanto a recomendaciones concretas, alistar a Estados Unidos a reconocer los derechos laborales de los ciudadanos, a la Unión Europea a proteger a los refugiados y a potenciar la lucha contra el racismo y la xenofobia, y a Brasil, México, Rusia y China, entre otros, a mejorar su historial de protección de los derechos humanos. Para mejorar la actual situación, Amnistía lanza la campaña Exige Dignidad. Su objetivo es poner a las personas sin recursos bajo derechos, bajo la obligación de los derechos y bajo agentes económicos al que le puedan ayudar y rendir cuentas de sus abusos, hacer que las políticas de cooperación se centren sobre todo en los derechos humanos. La verdad es que los más necesitados no podían quedar fuera de este macromundo de inseguridades, de problemas, por la simple y sencilla razón de que los países ricos simplemente dábamos de nuestras migajas, de lo que nos sobraba, para que pudieran comer ellos en su día. Pero esas migajas eran, en algunos casos, suficientes para poder llegar a pues suplir las necesidades primarias de una gran parte del mundo. Pero ahora, las inyecciones de dinero que los bancos están haciendo para recuperar y sanear sus propias gestiones administrativas y sus saldos deudores están impidiendo que haya un objetivo claro, y es llevar a otros lo que tanto necesitan. Porque no olvidemos, nuestro mundo fue creado por Dios con suficientes recursos para que todo el mundo comiera, para que todo el mundo viviera. Pero son varios los agentes, tal y como se nos dice en la noticia, que están influenciando, que están influyendo directamente para que las desigualdades sigan creciendo. Los que mandaban dinero ya no lo hacen y ellos no lo tienen. Nos parece una indecencia moral de la humanidad que la recesión económica haya provocado una crisis mundial de derechos humanos. Cada caso es un drama vivido. Y ojalá los países ricos o los llamados ricos se den cuenta de que es necesario seguir invirtiendo en familias, invirtiendo en los que menos tienen, porque ellos necesitan, igual que tú y que yo, vivir cada día. Ojalá se den cuenta y sigan dedicando esos fondos necesarios para que las personas que no tienen un entorno que les permita vivir con dignidad puedan hacerlo, y esa dignidad les lleve, sin ninguna duda, hasta poder estar todos juntos viviendo una vida lo más digna posible, y sobre todo que las familias y los hijos tengan los derechos cubiertos en su vida. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor. Por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Por tu llaga soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. hiciste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, fuiste desechado en todo quebranto experimentado. Matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Por tu llaga sano soy, soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy, soy fruto de tu aflicción, oh Mesías. Expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy, soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración, pusiste expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Fantástica, fantástica, como siempre, la selección musical que nos prepara, pues, para hacer un poco de historia y ponernos un poco el ánimo ante ciertas efemérides que a veces son un poco complicadas. 28 de mayo, jueves. Ya se acabó el mes de mayo, ¿eh? Estamos... Bueno, casi. Mañana nos vamos al fin de semana, sí. Cuando volvamos ya, junio. Ya estamos en otro mes. Estamos. Hay que tener cuidado con la fecha cuando las pongamos, que ya estamos en el 6. En el 6. Pues así es, amigos, comenzamos entonces nuestra sección de efemérides. Bueno, pues ¿qué pasó tal día como hoy, un 28 de mayo en 1870? ¿Queréis saberlo? Hombre, pues sí. Pues fijaros, el ministro de ultramar español, Segismundo Moret, menudo nombrecito, ¿eh? Esos padres, hombre, en fin, pobrecito. Segis. Hola, seguro Segis. Que nos está Segismundo. Escuchando algún Segismundo, hombre. Es un nombre un poco curioso. No es Antonio, no es Pedro, no es Juan. No conozco a ninguno que es Segismundo. No, yo no. Bueno, tampoco. Pues Segismundo Moret presenta una ley de abolición gradual de la esclavitud. Bueno, es una buena persona. Era español. Era una buena persona. Claro, si sí. Antes le cortaban la cabeza, ahora le cortaban el brazo solo. No seas así. Pero bueno, está bien que se abola, que sea... Poquito a poquito. Exactamente, la abolición de la esclavitud, estamos completamente de acuerdo. Claro que sí. Y un 28 de mayo también, en 1900, desde la mayor parte de la península ibérica, se podía contemplar, fijaros, un eclipse solar total. Qué chulo, ¿no? ¿Habéis visto alguno? Sí, desde entonces ha habido alguno. Yo recuerdo uh-huh. haber visto alguno. No me preguntes la fecha, pero recuerdo. Yo nunca he mirado ni ninguno, no. En 1900 y fue ¿y posterior. Cómo es la experiencia? Muy muy interesante. ¿Sí? ¿Lo miras directamente con unos cristales especiales? Exactamente. Mira, ahora que estoy haciendo memoria, te puedo decir, en el 76 hubo uno. Fíjate qué memoria tiene. Sí, no, me acuerdo porque estaba aquí en el campus adventista en el 76 uh-huh. y entonces subimos aquella montaña que veo desde mi ventana con algunos compañeros y en aquel momento lo que llevábamos eran unos cristales así humeados con una vela que hicimos, algo peligroso lógicamente porque eso no te protege. Pues no se recomienda hacer esto. Exactamente, y entonces lo humeábamos y eso te protegía un poco, ¿no? Hay un eclipse de sol, hay que tener mucho cuidado cuando se mira. Claro. Porque puede haber lesiones oculares. Quiero decir que la luz es cierto que casi desaparece, depende de la intensidad de eclipse, pero los rayos ultravioletas son muy sí fuertes. Que exactamente, siguen siendo muy fuertes. Entonces hay que verlo con unas gafas especiales o a veces algunas personas lo que hacen con un telescopio ven la proyección sobre un papel. Ah, muy buena idea. Unos prismáticos, por ejemplo, pues entonces lo ponen como si fuera una lente de una ampliadora de fotografía, entonces en un papel lo ven ahí y se ve. Y si no, pues mira, por la televisión también se puede ver que no afecta. Esa me parece que es la forma más segura. Lo que pasa es que en el 1900 no había televisión todavía. Entonces, son detalles, sí. Detalles importantes. Pero sí, sí que he visto y alguno también parcial de luna, no sé si lo habéis visto. Ajá. Uh-huh. Yo es que ya... Yo en la tele, la verdad es que la realidad no... Yo es que tengo medio siglo ya, entonces claro, en medio siglo pueden pasar muchas cosas. Bueno, pues a ver cuándo tenemos el próximo, ¿eh? Uh-huh. Que queremos verlo. No lo sé. No. 1917, tal día como hoy, 28 de mayo, el Parlamento Británico aprueba el proyecto de ley de sufragio femenino, que concede el voto a las mujeres, aunque fijaros que esto es lo curioso, limitado a las mayores de 30 años que sean cabeza de familia. Bueno, por algo se empieza. O sea, realmente era de nada a las que a hacían eso. Esa figura, ¿no? De... Sí, que a lo mejor normalmente debían ser viudas, porque uh-huh, cabeza claro. de familia sí, pues serían sí, viudas. Sí. ¿Y en qué año has dicho? 1917. Bueno. Era muy pronto, muy pronto, sí. Muy pronto. Bueno, está bien. Y en 1921, también un día como hoy, aparece en el semanario The Observer de Londres el artículo Los presos olvidados, escrito por Peter Benenson y cuya publicación derivó en la creación de la organización no gubernamental muy conocida Amnistía Internacional. Claro, es un artículo como ese, Los presos olvidados. Un buen comienzo. Sí, un buen sí. comienzo. Bueno, de alguna manera era hacerse eco de la situación actual que vivían, uh-huh. ¿no? Los refugiados, los presos y bueno, la gente que vive en una situación precaria, ¿no? Uh-huh. A nivel del mundo y los desplazados también los hay, ¿no? Uh-huh. Debido a las guerras y tal. O sea que, bien, nos parece una labor importante, hoy ¿no? En día, la que hace... Hoy en día la organización Amnistía Internacional, como en su campo Greenpeace, uh-huh. hacen un trabajo extraordinario, ¿no? Claro. Tal vez estas son las más conocidas, hay otras muchas, ¿no? Médicos Sin Fronteras, Médicos Mundi, uh-huh. Bueno, hay otras La lucha muchas. De Amnistía Internacional contra la pena de muerte, contra... Uh-huh. Sí, sí, en sí. fin, la defensa de los derechos humanos es muy importante. Exactamente, uh-huh. sí. Hoy en Informativo Social tenemos una noticia no muy positiva para España, ¿eh? En ¿sobre? Cuanto Amnistía Internacional ha hecho algunas declaraciones sobre nuestro país en cuanto a bueno a algunas cosas que no estamos haciendo muy bien sobre los derechos bueno, humanos bueno, pues nos el trato parece, extranjeros si etcétera. No se está haciendo bien me parece muy bien que lo digas sí, sí, sí. De todas formas España seguro que no es el único país europeo no evidentemente estas... se nos comparaba con Turquía con otros países bueno, en cuanto a ese aspecto no uh-huh. 1959, 28 de mayo, los Estados Unidos consiguen recuperar una cápsula espacial extraviada en la que viajaban, fijaros, dos monos. Y se extravió bueno, la cápsula. Sí, yo tuve que estar buscando un llavero hace tiempo, varias semanas. Supongo que será lo mismo buscar un llavero perdido que una cápsula espacial, ¿no? No, lo mismo. Un poquito más grande igual. Un poquito más grande y dentro había dos monos. Dos y seguramente monos con una gran información de la experiencia que habían tenido, ¿no? La nave y tal. Tú imagínate, depende de dónde haya caído, ¿eh? Uy, una nave espacial y salen dos monos. Los extraterrestres, qué peludos son. A tus abuelos a la luna. Es que es increíble, ¿verdad? Porque seguro que muchos de los que hicieron eso son evolucionados. ¿No? Entonces mandaron... Bueno, a lo mejor no todos, hay muchísimos científicos también creacionistas. Los vivos pensaban que la evolución la iban a implantar en la Luna, ¿no? No, pero los primeros envíos que se hicieron fueron... Animales, la perrita Laika sí. también fue uno de los primeros animales. animalitos que se utilizaron para hacer esa experiencia, pero lógicamente había muchas incertidumbres todavía. Mandar un hombre a la Luna, en este caso, o a dar la vuelta a la Tierra, no fue fácil. O sea, que antes de llegar a eso, pues se tuvieron que hacer muchos experimentos. Y se utilizaron los animales, como también se utilizan para los laboratorios. Exactamente. Lo malo es que los monos no dijeron nada, no contaron nada de la experiencia. Hombre, lo curioso es que lo hubieran dicho. Eso sí que hubiera sido impresionante, sí. 1962. Pero más aparte, la repentina caída de la bolsa de Wall Street en un día como hoy provoca el pánico en los mercados y las mayores pérdidas registradas desde el jueves negro de 1929. Fue un momento difícil, ¿eh? Sí, sí. Ha habido momentos desde el gran crack que hubo en el 30 en Estados Unidos y que afectó a todo el mundo, lógicamente. Ha habido varios. Uno fue este del 60. No sé si os recordáis. Del 70 también, que hubo esta crisis del petróleo también, donde los precios cayeron de una manera estrepitosa y las bolsas lo padecieron ahora, en esta época, ¿no? En el 2008-2009, pues ha habido un gran crack derivado de otras consecuencias, ¿no? Pero bueno, está bien. Esta mañana leía un PowerPoint de esto que a veces los amigos te mandan, que es muy curioso en relación al tema de la crisis, y os lo cuento brevemente, lo voy a hacer sencillo porque el texto era bastante largo. Decía que sin nacionalidad para que nadie se pueda sentir afectado. Una persona llega a un hotel y entonces paga con 100 euros la habitación y sube a su habitación. ¿Sí? En ese momento el dueño del hotel sale corriendo y va a la carnicería a pagar una deuda que tenía. Cuando el carnicero recibe ese dinero, sale corriendo y va a pagar el pienso que debía de los animales que él mataba, ¿no? Sacrificaba para vender. El del pienso cogía los 100 euros y salía corriendo a la persona del campo que había cosechado los piensos para los animales. Y el hombre del campo, bueno, eso es lo que decía, salía corriendo e iba a la casa de citas del pueblo donde tenía una deuda, y entonces se pagaba la deuda, y entonces la propietaria de ese piso de citas iba al hotel automáticamente y pagaba una deuda que tenía de las reservas de algunas habitaciones. En ese momento, que el billete vuelve al mostrador, regresa el hombre de haber visto la habitación y dice que no le gusta y que se lleva y que recupera el dinero porque se va a otro hotel. Entonces, la conclusión del chiste o de la anécdota es que el dinero se ha movido, todo el mundo se ha puesto a cero porque nadie debe nada y el dinero sigue estando donde estaba antes. Conclusión de la crisis. Muchas crisis se ponía el relato, ¿no?, de que se evitarían si el dinero se moviera de sitio. El problema es que hoy en día el dinero no se mueve de sitio porque no sabemos ni dónde está, porque a veces son compromisos, ¿no? Y bueno, ha llamado mucho la atención, ¿no?, el hecho del recorrido del billete de 100 euros, que al final vuelve al mismo sitio, a la misma persona, pero resulta que todos los demás estaban en paz. De hecho, han intentado forzar a Suiza, por ejemplo, a que descifre las cuentas para ver dónde está el dinero. No ha sido posible porque son contratos. Son secretas, sí. Son secretas, sí. Y les protege la ley, entre otras cosas. ¿No? Es un tema complicado de la crisis, pero desde luego lo sufrimos. Por lo menos el billete de 100 euros, desde luego, se cansó de andar, ¿eh? Se cansó de andar, pero arregló la vida a muchos, ¿eh? Porque estábamos hablando de un chiste, pero bueno, es que el dinero así, tú me pagas, yo pago, el otro paga, el otro paga, el otro paga, y es una cadena, y al final vuelve a recuperar el dinero que lo había dado. En 1965, un 28 de mayo, los reos Raimundo Medrano y Eleuterio Sánchez, que a lo mejor no suena mucho, pero si os digo el Lute, que os suena más, me acuerdo de él, son condenados a muerte en Madrid. Pero no lo mataron. En el 65. No lo mataron. De todas formas, el Eleuterio este fue... El Lute. Fue encarcelado la primera vez por robar dos gallinas. Eso, bueno, yo he leído, sé si es cierto, ¿no? Porque a veces hay mucha mitología por ahí. Pero bueno, decía que el hombre, pues claro, robaba porque tenía hambre. Robó dos gallinas y es la primera vez que lo metieron en la cárcel de su pueblo, ¿no? Y lo que pasa es que después, claro, tuvo una vida un poco más larga y delictiva, exactamente. Delictiva y que, bueno, después acabó... Después este hombre en la cárcel estudió derecho y, bueno, la verdad es que no sé dónde está ahora. No sé. Tiene que tener una vida normal porque no sale en los medios de comunicación. Sí, tú lo has dicho. Sí, no saldría. Debe tener una vida normal. Esa es la mejor vida. Sí. 1966 se inaugura en España la Feria Nacional del Libro, un día como hoy. Muy bien. En el 66. Me parece estupendo, viva la cultura. 66, sí, sí. Muy ¿Sabes bien. Que las ferias del libro más grandes del mundo se celebran en tres países? Uno es en Buenos Aires, otro es en México, DC, y otro es en Alemania. Son las tres ferias del libro más grandes del mundo, ¿no? Por su extensión y editoriales que participan. De las tres solo conozco la de Buenos Aires, que en una ocasión estando allí pude visitar, y la verdad es que aquello es inmenso, para volverse loco. Allí la gente que hay y la cantidad de editoriales y libros, muchas de ellas españolas, lógicamente. Claro. Sí. Pues mira, de Argentina precisamente trata la siguiente efeméride. ¿Cuál? De Argentina y de Amnistía Internacional, que hablábamos antes. Porque un 28 de mayo en 1981, según informes publicados precisamente por Amnistía Internacional, 9.000 personas habían desaparecido en esos últimos cinco años en Argentina. Estamos hablando de un periodo de gobierno de ¿Es militar. ¿Es el periodo del Corralillo? No, eso en el Corralillo fue en el 91-92. Perdón, 2000-2001, perdona. Pero lo que estamos hablando es la desaparición de miles de personas que tuvieron... ¿9.000? Sí. Tuvieron ocasión durante los gobiernos militares. Tuve la obligación de leerme algunos libros por requisito académicos y tal, y la verdad es que a uno se le ponen los pelos de punta. Dice que era habitual montar en un avión a cientos de presos, salir al mar, y cuando estaban en pleno mar los echaban abajo y ya está. ¡Qué horror! Niños al recreo. Sí, es así. Aparte de que muchos niños fueron, no sé si recordáis, los niños estos que fueron quitados del seno familiar y que fueron adoptados por militares y por otros. Que no hace mucho, de vez en cuando sale algún niño que buscando a sus verdaderos padres. Es por eso que se quejaban las madres de la Plaza de Mayo. Entre otras cosas, claro, porque muchos niños fueron raptados, exactamente. Qué horror. Los padres a la cárcel y se quedaban con los niños y eran adoptados por otras personas que seguro los educaban y los alimentaban perfectamente. Pero claro, el proceso era un poco macabro, ¿no? Y la verdad es que Argentina padeció bastante durante esos años, de los años 80 y algo más atrás, de los años 80 casi al 95, padeció bastante. En fin. Pero bueno, que vamos a ver, no solamente Argentina, sino Chile y sino Paraguay y otros países en Europa también y en Asia. Pero bueno, eso sí. El ser humano. Sí. 28 de mayo de 1982, Juan Pablo II se convierte en el primer pontífice, que visita el Reino Unido desde el cisma religioso. Es una labor. Pues desde el cisma religioso, se refiere con la iglesia anglicana. Está bien, eso no lo sabía. No fue tan importante como el cisma con la iglesia ortodoxa, que fue mucho más importante, pero fue... Y posterior, ¿no? Creo. Fijaos, pasaba mucho tiempo, ¿eh? Hasta 1982. Este es posterior, sí. Sí, sí. Está bien. 2008. Representantes de 109 países reunidos en Dublín, Irlanda, acuerdan prohibir la fabricación de bombas de racimo y prevé la destrucción de los arsenales existentes tal día como hoy. Vale. Me parece muy bien. No sé cómo, no sé si recordáis cómo funcionan estas bombas. Son unas bombas que tienen una construcción como de racimo de uvas. Entonces, cuando se lanzan, no se lanza una, se lanzan miles pequeñas. Y ahí mueren civiles a mansalva. Entonces, eso se reparte y bueno, es como. Y prácticamente preservan el medio ambiente. Exactamente. Porque no es explosivo, no es. No es un gran explosivo, pero lo suficiente para si te pilla 2 o 3 metros, te siga. La cantidad de mujeres, niños, personas mayores. Sí. Inocentes que mueren, pues gracias, entre comillas, a estas terribles bombas de racimo. Nos alegramos mucho, sinceramente, de que esto esté prohibido. No sé si se habrá conseguido el todo, pero bueno, por lo menos es un... En las guerras se hace de todo, todo lo prohibido. En España están prohibidas ya, sí. 2008 también, un 28 de mayo, y terminamos ya, 4 ONGs que luchan contra la propagación de la malaria en África son galardonadas un día como hoy con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. La lucha contra la malaria, muy bien. Igual que la lucha contra el SIDA, la lucha contra cualquier tipo de enfermedad, realmente merece de plagas, un reconocimiento. Porque de hecho se convierten en plagas. Aquí en Europa pues son enfermedades que ya tenemos superadas, pero en muchos lugares como África principalmente, y en algunos lugares de Asia y tal, que todavía se padece y se muere por ese tipo de enfermedades. O sea que... Triste. Y bueno, en cuanto a nacimientos y defunciones, pues hoy no he traído ningún nacimiento y ninguna defunción. Digno resaltar. Resaltar pues que cumplía años precisamente hoy nuestra compañera Estela Sotelo, nuestra psicóloga. que desde aquí le mandamos un abrazo. Exactamente. Y yo, si me permitís, pues también mando un abrazo muy fuerte a mi amiga Patricia, que, bueno, en Zaragoza y donde ya está. Pues cumple también años hoy. Enviado, y a todos nuestros amigos oyentes que cumplan años tal día como hoy, por supuesto que sí. ¿Y el pensamiento de hoy, Esther? Pues el pensamiento de hoy va un poquito en relación con el viento del este que hemos tenido hoy. Y nos cuenta un poco la idea, la historia, mejor dicho, de una chica, la historia de Andrea. Para muy hacernos bien reflexionar. Pues vamos a escuchar. Andrea. La avenida central está alborotada. Un improvisado concierto de piropos, silbidos y suspiros invaden la calle. Andrea camina altanera y despreocupada. Y es que ella es consciente de que su belleza es la causante de semejante situación. Siempre lo es. Está perdidamente enamorada. Es muy feliz y ese inmenso amor que siente la tiene deslumbrada, impidiéndole ver su triste realidad. O a lo mejor sí la ve, pero no le importa. Y es que a veces la felicidad cobra precios muy altos por sus servicios. Los rayos del sol entran levemente por las ventanas del aula. Nada parece augurar que la monotonía del diario vivir se rompería de tal manera que para ella se convertiría en el día más frío y sombrío de su vida. Se encuentra en el baño de la universidad en donde estudia. Llora amargamente. No entiende lo que le está pasando, porque a ella. Sostiene entre sus delicadas manos un pequeño papel con forma rectangular ya arrugado por el nerviosismo del momento y mira desconcertada su vientre, que ahora alberga en el interior de sus entrañas el fruto de ese amor que siente. Está desorientada, sorprendida, desolada y con un enorme sentimiento de vacío y soledad que contrasta enormemente con la pequeña compañía que ahora vive en ella, aunque no por mucho tiempo. La actitud fría y distante de él la desconcierta aún más. Lo rechaza rotundamente. No quiere al bebé. Tienes dos opciones. Tú decides. Nadie tiene por qué enterarse. Regresa a casa sola y triste. Sus largos cabellos castaños y lacios caen sobre su rostro, cubriendo las lágrimas que continuamente se deslizan por sus mejillas. Es difícil decidir. Los ama a los dos, a él y al pequeño que lleva dentro. Los días transcurren lentamente, todo sigue frío y gris, y más aún en la gélida y metálica cama de hospital donde se encuentra postrada ahora. Todos la contemplan con una mirada lacerante. «Asesina», le dicen. Eso es lo que ella siente. Y ahora, en este profundo momento de meditación y sufrimiento, ¿cómo desearía tenerlo, sentirlo? Lo extraña. Le echa tanto de menos. Era suyo, vivía en ella. ¿Cómo sería su carita? ¿Cómo sería que alguien la llamara mamá? ¿Cómo sería sentir sus suaves manitas? Ahora lo ve marcharse en deformes y putrefactos trozos blandos y negruzcos que se van por el excusado cada vez que ella acude al cuarto de baño. Se le rompe el corazón. Él no puede acompañarla, claro, su absorbente trabajo no le deja tiempo libre para ir a visitarla al hospital. Sus padres la cuidan día y noche, no se despegan de ella desde que se desmayó. Sus amigos y amigas no saben nada, ni siquiera los más cercanos, y es que nadie tenía por qué enterarse, ni siquiera los que más la quieren. Y ahora ya no hay marcha atrás. Ha matado a su bebé y se siente fatal. La monotonía del diario vivir ha regresado. Vive con sus padres, asiste diariamente a la universidad, sale con sus amigos los fines de semana. Parece que nada ha cambiado. Sin embargo, para ella todo es diferente. Ahora se siente vacía. Le falta algo, algo a lo que tuvo que renunciar. Nadie le dijo que esto pasaría, nadie avisó de ese terrible hueco que siente dentro. Nadie le tendió una mano para tomar una decisión verdaderamente libre. Solo tenía una opción y ahora ya no hay remedio. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. If they were to write about the story of my life, they would have to mention you with every page they'd write. There's another side to every story told. If I were the ocean, you would be the shore, and one without the other one will be needing something more. We are the shadow and the light. Del mundo. Comidas del mundo, mundo, ¿eh? Como diría el anuncio, exactamente. Hoy hemos cambiado de cocinero, hoy tenemos a Esther. Sí, ¿qué tal, sí, Esther? A ver. Pues muy contenta de estar aquí con Antonio y con Pablo, muy bien acompañada, ¿eh? Exactamente. Y pero lo que más nos interesa es la receta. La receta, ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. Si esto no me cabía ninguna duda. ¿Y de dónde nos viene? Porque siempre es una sorpresa, ¿no? Bueno, tenemos que decir que hemos cambiado de cocinera, pero porque Vicky no ha podido venir. Pero le mandamos un saludo muy cariñoso y esperemos que el próximo día sea ella la cocinera, ¿eh? Debe estar en algún lugar del mundo. Ah, seguro, está tomando noticias. Claro, segurísimo. Claro. Pues fijaros, hoy tenemos una noticia que nos llega desde Argelia, ¿eh? Creo que por ahí había alguna musiquilla que había seleccionado Antonio Verde, Argelia. O de Marruecos, o... O de donde sea. Es que son un poco indisciplinados, le digo... Toca y no quiere tocar, ¿no? No, bueno, pues fijaros, mientras ahora, pones la música... Ahora, uy, madre mía. Ah, ahí la música, ¿eh? Que hace bailar, ¿eh? Es una música... Una música así un poco... Dejémoslo que es una música. Es una música. Una música. Música del mundo. Sí, bueno, pues mundo. Tenemos que decir que el plato de hoy que nos llega desde Argelia se llama calabacín con salsa y garbanzos. A ver, y que, bueno, se tarda en prepararlo unos 120 minutos y es para cuatro comensales. ¿120 minutos? ¿Dos horas para preparar? Dos horas. Sí, sí. Hombre, sí, esta es una receta elaborada, ¿eh? Estarán duros cuando se empiezan. Igual no está sembrado ni siquiera. Es una receta elaborada. Ah, bueno. Bueno, vale, fijaros, vale. Pues vamos. Oye, a dar los ingredientes, si tenemos queréis. Tenemos menos tiempo nosotros, en dos horas no... Venga. Ingredientes, ¿tenéis papel y lápiz? Tenemos. Sí. Venga, un kilo de calabacines. Venga. Medio kilo de carne de soja o seitán. Ellos lo hacen con carne pues de cordero, ¿eh? Pero nosotros lo vamos a hacer con carne de soja o seitán. 2 vasos de tomate triturado o salsa de tomate. Muy bien. 1 vaso de agua, 1 cebolla grande rallada, 3 cucharadas de aceite, 1/2 vaso de garbanzos. ¿Lo tenéis todo? Sí. Todo. ¿Todo, todo? Por lo menos no se sabía ningún de momento ingrediente. En estado crudo. Sí, después, si en caso, nos recordamos los ingredientes para que no se nos olvide nada. Bueno, lo hacemos. Luego al final. Luego al final, de acuerdo. Sí. Pues venga, ¿qué hacemos con estos ingredientes? Bien, pues podemos hervir los garbanzos hasta que estén medio cocidos, lo cual lleva un tiempecito. Sabéis que los garbanzos tardan bastante. Cuestan un poco. En ablandarse. Y luego freímos la cebolla hasta que esté doradita. Mi mamá tiene un secreto cuando hierve los garbanzos. Así, a ver, que les echa un poco de bicarbonato. Ah, mira, pero luego cambia el agua, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, evidente. Agua, y sí. ¿Se ablandan antes? Sí, sí, ¿entiendo? Se ablandan antes, sí, sí, se ablandan antes. Bueno, sí, es un remedio. No, si lo hace mi mamá, es que se está hace, bien hecho. Funciona seguro, sí, seguro. Bueno, pues freímos la cebolla hasta que esté dorada y añadimos los trozos de carne vegetal y movemos 10 minutitos. Dejamos que se tome el gusto una cosa de la otra. Añadimos las rodajas de calabacín, hacemos todos los calabacines a rodajitas. Muy bien. Los garbanzos, el tomate y el vaso de agua. Y cocemos todo esto a fuego lento. Vale. Después lo servimos con arroz blanco. Yo no sé si os habéis fijado esas especie de recipientes cerámicos de barro, ¿sí?, que tienen como una especie de chimenea que se utilizan sobre todo en Marruecos. Argelia también los utiliza. Yo debo reconocer que no los he visto. Yo he visto las vasijas de barro y esta cosa. Pero pues lo parece que tú ser dices que los elementos de barro dan más sí, gusto a la comida. Eso dice. ¿Eh? Hay una conserva... cocina que se hace, en, sí, incluso alta cocina, que se hace sobre... cacharros de barro, sí, de barro. Y tiene sus supongo que el hecho de que se consigan altas temperaturas, porque es diferente, supongo, que la respuesta del metal, ¿no?, en la soya me refiero, eso facilita, y eso es cierto. Y además, antiguamente, casi todas las ollas y tal eran de barro. Yo recuerdo. Además, es un plato muy proteínico, porque claro, aparte de la carne de soja, que es... pues ya sabéis, las soja es proteína, pues los garbanzos con imagínate, arroz también son una proteína de primerísima calidad. Pero me llama la atención mucho mejor que los filetes esos de carne. Países tan calurosos, ¿no? Tanta proteína y tal, no sé. Sí, sí, pues mira, son comidas típicas de allí. Pero suele ser una comida fuerte al día nada más, ¿eh? Ah. Es decir, llevan un sistema diferente. Vale. Por ejemplo, en tiempos bíblicos, la única comida que era consistente era la cena. Es decir que la cena, es decir, era cuando la familia se reunía o bien los pastores que estaban en el campo y regresaban y tal, a media entonces tarde era, entonces ¿no? El resto era más un pero que seguramente que no sería la cena de ahora como nosotros entendemos a las 10 de la noche, porque esta gente no, casi pero, vivían con el sol, pero también claro, se acostaban casi con la puesta de sol, por eso es decir, que sería una comida cena pues igual a las 6-7 de la tarde, sí, como pero muy si tarde. te acuestas a las 8 es lo mismo, sí, a ver si me entiendes, ya, que el procedimiento es igual. Entonces que meterse un plato de garbanzos, por ejemplo, a las 10 de la noche, hombre, igual, no lo sé, ¿no? De hecho, igual hecho, no duermes. No, pues duermes bien, duermes acompañado de garbanzos. Sí, de garbanzos. Tengo que decir, tengo algunas curiosidades sobre los garbanzos. Ah, yo no sé si sabíais que son originarios del sureste de Turquía. ¿Eh? No, pues no sabía. Ahí pasaron a la cuenca mediterránea y a Europa, luego a África, América y Australia, y se sabe que se cultivaron desde la prehistoria y que se consumían incluso en Egipto, Grecia y Roma. O sea que los garbanzos ya vienen de antiguo, ¿no? Hombre, y de yo largo. No sé, por eso están tan arrugados. No, pero en la Biblia, por ejemplo, sí que sabemos de las el cocido, ¿no? El de Saúl. Que era un lentejas, cocido, lentejas. Sí, pero yo creo que es más la tradición que habla de las lentejas. Sí, lenteja, sí, no, es decir, no, cocido rojo. No sabemos de qué es, efectivamente. Si es cocido rojo, no creo que sea lenteja. Igual son más judías, una cosa es que, así. Es que no tenemos ni idea. Dice cocido rojo. Pero quiero decir que las legumbres ya eran conocidas. A ver, las legumbres se conocían o se debieron de conocer ya en el Jardín del Edén. Ah, porque el término que cuando Dios habla para que Adán y Eva comieran en un principio, sí, se entienden por los especialistas que no solamente eran frutas, sino también legumbres. Oh, vale, vale. Muy bien. Bueno, pues los garbanzos contienen muchas calorías, contienen fibra, hidratos de carbono, proteína, grasa y ceniza, ¿eh? Y pues tienen un montón de propiedades, vitamina E, minerales, pues tiene potasio, fósforo, calcio, magnesio, bueno, en fin, ácido fólico, un montón de cosas. Mira. ¿Y sabéis para qué son buenos? ¿Para qué? Para el colesterol. Reducen el colesterol. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, eso no lo sabía. Y como tiene mucha fibra, facilitan el tránsito intestinal. Claro. Son buenos para la diabetes, para la anemia, para problemas de colon. En fin, tienen muchas cosas positivas. Las personas que no están muy introducidas a este tipo de alimentación, alguien me lo ha comentado en alguna ocasión, se sorprenden de que hagamos tanto hincapié a veces en la cantidad de propiedades que tiene un producto determinado. No, es que un determinada tipo de alimentación conlleva a la restauración de niveles saludables buenos para el ser humano. Entonces, no es que sea el garbanzo solo el que tiene todo ese producto, sino que tener un estilo de vida determinado nos aporta lo que otros alimentos no aportan. Pero está claro. Y bueno, podemos decir que no es recomendable para los problemas de flatulencias o para la colitis o problemas intestinales. También tiene su contrapartida, Bueno, todos sabéis lo que pasa cuando comemos muchos garbanzos, ¿verdad? Si no les echamos comino, ¿sabéis? Ese es el remedio, secreto. La receta, el secreto. Echarle muy bien. Echarles comino. ¿En la cocción? ¿En la cocción? ¿Se hierve? Sí. En la cocción del plato le echamos un poquito de comino y nos evita mucho las flatulencias. Muy bien. Oye, pues mira, no lo sabía. Sí. Incluso en estos países se hace pan. ¿Habéis comido alguna vez pan de garbanzo? No. Pues mira, también es una receta que ellos elaboran. ¿Pan de garbanzo? Sí, con harina de garbanzo. Entiendo hacen pan, que, hacen pasteles. Trituran el garbanzo, ¿no? Y con esa masa pues van a hacer pan. Está bien. Pues la verdad es que nunca lo he probado. Bueno, tú has estado por la zona de Marruecos, ¿no, Esther? Y tal. Sí. Y lo has comprobado, quiero decir que... Sí. Cocinan, tienen platos estupendos, ¿eh? Y sobre todo, más que los platos, es la forma de presentación, la forma de comer, lo que nos llama la atención, ¿no? Es que en la cultura oriental... La presentación. La mesa es el lugar de encuentro. Hay una tradición bíblica que se encuentra en Hechos que habla de la comunidad de la mesa. Claro, sí. Son encuentros sobre todo con la comida. Con la comida. Y con los amigos, ¿no? Para el mundo, entonces la hospitalidad y la comida en el mundo oriental tiene una superación a nuestra forma de entenderlo. Claro. Para nosotros la comida es algo como muy funcional, ¿no? De hecho... Es el sustento. Tenemos que comer porque tenemos hambre y se acaba. Para el mundo oriental la comida es uno de los aspectos relacionales más importantes. Dicho sea, la Santa Cena bíblica, que finalmente era una... ¿Por qué? El encuentro, el pasar tiempo alrededor de una mesa, tranquilo, masticar, hablar, comer, eso es un poquito... Ese es el contexto de este tipo de platos, más allá de la receta estrictamente como sea, ¿no? Es preparar una comida sabrosa y rica, ¿para quién? Para las personas que vienen a compartir contigo a tu mesa. Sí, hay que decir que son personas muy hospitalarias, exactamente. Sí. Y lo que me llamó mucho la atención es que todos normalmente no ponen platos, todos comen de la misma fuente, una fuente grande. Con los dedines. Pues con los dedos o con las... Nosotros era con las cucharas, cada uno tenía su cuchara, pero todos de la misma fuente. Plato, sí. Eso es típico también en la zona sur de España. El cuscús también lo hacen mucho. En la zona sur de España hay algunos platos que se comparten, son platos que por tradición son de gente de campo y tal, entonces se hacía una olla grande o las migas o este tipo de platos o gachas y tal, y entonces pues de la misma olla, pues eso, un paso para adelante y un paso para atrás, un paso para adelante y un paso para atrás. Y eso que os decía, esa especie de chimenea, esa fuente, no sé cómo se llama, una fuente redonda que tiene como una especie de chimenea arriba, es muy útil porque sigue cocinando exactamente el alimento, el calor, un poquito más. Supongo. Bueno, y, está bien. Sí, muy interesante, a mí me parece muy interesante. Evita, supongo, que mucho más que se evapore y entonces se concentra más o se aprovecha más todavía la sustancia. Sus típicas comidas y sus infusiones de té verde con menta, la verdad es que, o hierbabuena, la verdad es que son muy curiosas. Es muy interesante, la verdad, todo lo que rodea es un mundo a esta gastronomía. Desconocido para nosotros, pero es un mundo gastronómico muy, muy importante. Son muchos millones de habitantes de este planeta que no comen como comemos nosotros. No, eso está claro. Y repito, ellos, hospitalidad, comida, hospedaje... Eso es desde tiempos inmemoriables, es la base de esa cultura. Nosotros vamos más rápido, la comida, como decía Antonio, es para sostenernos nada más. No, y que la hospitalidad hoy en día en nuestra cultura es un poco, quiero decir, no te fías de nadie cuando vas a la calle, y menos cuando abres la puerta, ¿no? Así es que, bueno, sí, son culturas completamente diferentes. Ya escuchamos la música también, la música nos llamó mucha atención, sus formas de baile, sus músicas. Son más colectivas. Sí, la forma de baile son más colectivos también. Yo por lo menos la lo vida he visto. Social son es social. Muy bien. Es decir, se vive de las familias para las familias. Uh-huh. Oye, ¿cómo se llamaba el plato? Recuérdame. Calabacín con salsa y garbanzos. ¿Queréis que os repita los ingredientes? Los ingredientes. Vamos a por ellos. Un kilo de calabacines, aunque os parezcan mucho, ya veréis que se cae en nada. Medio kilo de carne de soja o seitán, aunque ellos lo hacen con cordero. Dos vasos de tomate triturado o salsa de tomate. Un vaso de agua, una cebolla grande rallada, tres cucharadas de aceite y medio vaso de garbanzos. La verdad es que es una receta sencilla, no es excesivamente cara. Eso sí, es proteínica, es alimenta, ahí es nada. Pero bueno, yo creo que es muy rica, la verdad es que es muy rica. El mundo de las comidas y de la cocina se acabó, nuestro tiempo también. De todas las formas, te esperamos. Me voy a ir a buscar a Vicky. A ver dónde está. A ver dónde está, igual por ahí por China lejos, o por Japón. A saber de dónde nos trae la próxima receta del mundo. En cualquier caso, nos vemos en el próximo programa, Esther. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias por la receta. Y que aproveche. Aproveche. Pues la verdad que también podemos acercarnos a las gentes de otros pueblos, de otras ciudades, a través de sus recetas, ¿eh? Es decir, es un apartado que me gusta mucho, porque finalmente conocemos un poquito más culturas, pueblos, naciones completamente diferentes a nosotros. Porque comer es vida, es estar en comunidad, y eso los pueblos orientales lo hacen muy, muy, muy bien. ¿Os acordáis aquel caso de cuando aquellos visitantes llegaron a la tierra de Sodoma y Gomorra? Cómo se les dio la hospitalidad, la cena, etcétera, etcétera. Pues viene de esa época tan, tan, tan antigua. Y todavía nos queda un plato fuerte, ¿eh? Para nuestro programa. Aunque es cortito, es un plato muy, muy fuerte. Y es despedirnos de vosotros con un texto bíblico, con la palabra de Dios. Un texto fantástico el de hoy. Salmo capítulo 120, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Dios sigue estando ahí, por si tú quieres hoy acercarte hasta Él. Y no olvides, los cielos y la tierra fueron hechos por Él, y tú también. Hasta mañana.